96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz lunes 22 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lisnet Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Gobierno Nacional rechaza sanciones ilegales de la Unión Europea contra funcionarios venezolanos. Países OPEP y no OPEP reafirman compromiso para rebalancear mercado mundial petrolero. A través del Plan Chamba Juvenil, 100.000 jóvenes se han incorporado en actividades agrícolas. Con una gran movilización en Caracas, población venezolana conmemorará el 23 de enero. En todo el territorio nacional, Movimiento por la Paz y la Vida contará con más de 24.000 núcleos. Cultura. Gratificaciones económicas para premios del Ministerio de Cultura serán pagadas en criptomoneda. Para recuperación del castillete de Reverón, ministro Villegas anunció nuevos proyectos. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el canciller venezolano Jorge Arreaza destacó el rechazo contundente de Venezuela ante las medidas anunciadas por la Unión Europea. Y publicó el comunicado oficial expuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela, Manuel Quevedo, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que este domingo concluyó en Muscat la séptima reunión del Comité de Monitoreo Ministerial encargado de chequear el acuerdo de recorte de la OPEP y 11 productores extremos suscrito a finales del 2016. Quevedo destacó que el compromiso del comité de seguir intensificando el trabajo colectivo e individual en un esfuerzo para alcanzar la estabilidad en el mercado petrolero mundial. 12:09. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A través del Plan Chamba Juvenil, un total de 100.000 jóvenes a nivel nacional se han incorporado a las actividades agrícolas, con lo cual este importante sector se suma a los nuevos actores que trabajan para avanzar hacia el modelo económico productivo, indicó el ministro para la Producción Agrícola y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Nosotros hemos venido registrando en el nuevo censo que hemos hecho del sector agrícola un incremento sobre todo de actores jóvenes en el sector de la pequeña y mediana agroindustria. Han aparecido nuevos actores que pudiéramos decir son tercera generación de esos viejos inmigrantes que vinieron en la década del 50, del 60, y se instalaron por allá por Guárico, por Calabozo, por Portugués, en Turén, en Acarigua, en Araude. Esa tercera generación ha venido asumiendo no solo el rol de productor primario, como iniciaron sus padres, ¿no?, sino que además de producir en el campo de manera primaria, también se han dedicado al tema de la transformación. Y se ha dado un proceso bien interesante en el caso agrícola de integración de los circuitos agroproductivos, especialmente en esos rubros estratégicos que te mencionaba, el maíz, el arroz, el ajonjolí, que todavía sigue siendo un rubro que se cultiva en el caso de Portuguesa en gran escala y se va casi en un 100% para la exportación. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este martes 23 de enero, Día Nacional de la Democracia, el pueblo venezolano realizará una movilización en Caracas en defensa de la soberanía del país y para conmemorar los 60 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, informó el vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, 12 con 11 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Movimiento por la Paz y la Vida tiene entre sus metas la creación de 24.000 núcleos en todo el país, 1.000 por estado, para la atención de las comunidades e instituciones educativas priorizadas. Así lo informó el secretario ejecutivo de este movimiento, Alexander Mimou Vargas, quien también destacó que desde estos espacios el abordaje se realizará con deporte, cultura y valores. El movimiento cumple 5 años, en el mes de marzo, 23 de marzo, y vamos a hacer una agenda de marzo muy apegada a lo que es el Movimiento por la Paz y la Vida, que venimos haciendo cosas importantísimas, y creo que, bueno, a pesar de que el movimiento es muy alto, es parecido a lo que maneja Iris, que se llama el tema penitenciario, sí. El movimiento, Ana, Frazo, es un tema que todos tenemos que aportar, todos tenemos que buscar la paz, no solamente espiritual, sino que, y a los sectores, estamos viendo, estamos creando los núcleos del Movimiento por la Paz y la Vida, son estructuras que van a ir funcionando poco a poco, que vamos a crear 1.000 por estado, para tener un total de 24.000, y nosotros vamos a abarcar netamente los liceos priorizados, los espacios en la comunidad priorizados, no vamos a meter en todos lados, sino atacando esos focos para nosotros que el movimiento, con prevención, con cultura, y también con el tema del que lo echamos, el tema de los valores, el tema que los deportistas nuestros tengan un espacio digno, nosotros venimos a ese tema, por eso también se están haciendo las grandes bases de misiones, que estamos inaugurándolas, estoy muy contento porque ya casi las 50 están listas, un mandato del presidente Nicolás Maduro. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, indicó que producto de los encuentros que se han estado realizando nació la idea de la criptomoneda Petro, dirigida específicamente para el sustento de las actividades económicas del sector. La información fue suministrada desde el Teatro Teresa Carreño, donde se llevó a cabo el Viernes de Cultura y Turismo, en esta oportunidad para discutir lo que serán las propuestas del Plan de la Patria 2019-2025 por parte de creadores, artistas y cultores. Quede aquí nuestro compromiso porque ninguna de las dinámicas culturales que se han encendido en los tiempos de revolución y antes incluso puede apagarse más allá de la guerra. No habrá guerra que detenga a la cultura venezolana en su diversidad, en su colorido, en su sonoridad, en su hermosura, en su compromiso. Y para ello tenemos que buscar fórmulas alternativas de sustentabilidad. Tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para que florezca una pujante economía cultural, los procesos productivos que se dan detrás del hecho cultural y que se acabe la noción que atribuye a la cultura un rol decorativo, ornamental o que es una guinda que se le coloca a una torta o una música que se sube a una tarima exclusivamente. Detrás de cada una de las dinámicas culturales hay un potencial económico para contribuir al desarrollo de la patria y para contribuir también al sostenimiento de estas disciplinas. El presidente Nicolás Maduro Moros nos ha autorizado a que, por ejemplo, las gratificaciones económicas que están incluidas en los premios que otorga el Ministerio del Poder Popular para la Cultura sean entregadas total o parcialmente en criptomonedas. 12 con 14 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este martes 23 de enero será instalada la mesa técnica para concretar los planes de restauración y recuperación del castillete de Armando Reverón, ubicada en Macuto, Estado Vargas. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, al tiempo que detalló que uno de los objetivos de este proyecto es convertir el castillete en un centro para las expresiones y manifestaciones culturales. 12 con 15 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penja.

ese recio borboneo produce un ajetreo que motiva mi garganta. La emoción se me agiganta sintiendo el sentimiento, y ahí es cuando yo me siento dueño absoluto del verso, enderezando lo inverso para ponerlo derecho. Llevo cantando un buen trecho, mil inviernos, mil veranos, con la sabana soñando. Digo lo que el pecho encierra, si se canta en mi tierra.

presentamos la frase gozar un pullero. Y su significado es pasarla muy bien. Antiguamente existían monedas de 5 céntimos llamadas pullas o chivas. Solían dárselas a los niños para que compraran golosinas o chucherías, lo cual les causaba mucha alegría y gozo. Escuchémosla en una oración. Yo estoy en la playa gozando un pullero. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Niños, ya está la comida, vengan. ¿Qué hiciste de comer hoy? Hoy vamos a comerciales. Ay, no, otra vez no. Ya estoy harta de comerciales todos los días. A ver, ábranos para ver qué les tocó. A mí me tocó comerciales de refresco de cola. Ya, niños, no se quejen. Hay que comer de todo. Todos los días comemos ciales y hasta que nos duelen los ojos y los oídos. Nada, nada. Cálmense que hoy nos tocó comerciales. ¿Todos los días? ¿Todo el día comerciales? De vez en cuando apaga el televisor o cambia de estación, como a esta radiodifusora, donde nunca te dejaremos comerciales. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el centro en la calle, el metro cruzando el dial. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Yeah. lo que pasa, ni lo que pasa es lo que parece. Dime, cuida los silencios cuando pasan. Siento que me alumbra. Alba Ciudad se conecte con la señal de Venezolana de Televisión. Vimos nuestros asuntos por vías constitucionales, por vías pacíficas, por vías electorales. La democracia venezolana, que es una democracia sólida, que es una democracia ejemplo para el mundo entero, que es una democracia que, me atrevo a decir, existen muy pocos países en el mundo donde se ejerza la democracia de manera tan plena como ocurre en Venezuela, le genera muchísimo resquemor a la administración de Donald Trump, que preferiría ver Venezuela sumida en la agresión, en la violencia, porque cada vez que los sectores de la derecha regresan a la compulsión de ir hacia la derecha, de ir hacia la violencia, pues reciben el aplauso de la administración de Donald Trump y de sus lacayos, como queda demostrado en los eventos del día de hoy, dueños, élites que gobiernan a la Unión Europea. Tan pronto como el sábado 13 de enero, a punto de firmar el acuerdo, pues recibimos por parte de la delegación de la derecha que resultaba imposible firmar en ese momento. Utilizaron una serie de argumentos completamente descabellados y lo que realmente entendimos es que las presiones provenientes de Marco Rubio, de la congresista llamada alias La Loba de los Estados Unidos de Norteamérica y directamente de la administración de Donald Trump. Tanto a tanto llegaron las presiones que el procónsul de la administración Trump, el subsecretario para Asuntos Latinoamericanos, señor Thomas Channon, se fue a España a ordenarle a Mariano Rajoy, que funge como cabeza de playa de las acciones agresivas contra Venezuela de la administración de Donald Trump en la Unión Europea, a ordenarle que se perpetraran sanciones contra Venezuela. Pues hoy, obedeciendo, moviendo la cola como perro faldero, la élite que domina la Unión Europea decidió sancionar a 7 honorables, decentes, gente de ley, gente cabal, patriotas verdaderos de la patria venezolana. No tenemos que solidarizarnos con estos patriotas, sino expresarles nuestro orgullo por la defensa acérrima que han hecho de la paz y de la vida republicana en Venezuela. Nos referimos al ministro Néstor Luis Reverol, al general en jefe Gustavo González López, a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, sancionada porque hace elecciones en Venezuela. Sancionada porque dudo que haya un país del mundo que haya realizado entre los meses de julio y diciembre 3 procesos electorales determinantes para que reinara la paz en la patria venezolana. El 30 de julio, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. El 10 de octubre, la elección de gobernadores y gobernadores de Estado. Y el 15 de diciembre, la elección de, perdón, el 15 de octubre, gobernadores, y el 10 de diciembre, la elección de alcaldes y alcaldesas. Vayan preparando más sanciones, porque lo que viene son más elecciones, más democracia, más consulta y ejercicio pleno por parte de todo el pueblo venezolano de su derecho. Por más que nos sancionen, por más que nos agredan, por más que nos bloqueen, vamos a continuar expresando nuestro derecho a ser libres, a ser soberanos, a ser demócratas y a hacer respetar esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lo veníamos anunciando, lo veníamos señalando en distintas oportunidades. Debe sufrir una poderosa lumbalgia el señor Julio Borges de todas las veces que se inclinó genuflexo a rogar a los distintos gobiernos de la Unión Europea. Tenemos pruebas de eso, tenemos testimonios de representantes de gobiernos de la Unión Europea que nos decían de la insistencia del señor Borges, de todas las veces que se inclinó, debe tener un profundo dolor en la zona lumbar, de todas las veces que se arrodilló, y el dolor en las rodillas también, aunque esas quizás no tenga tanto dolor en las rodillas porque ya tiene callos, de todas las veces que se le ha arrodillado a la administración de Donald Trump y a las élites que dominan a la Unión Europea. De tantas veces que fue exigiendo, solicitando, rogando por sanciones contra la patria venezolana y los patriotas venezolanos. Es un golpe también al diálogo de paz, de convivencia y paz que viene desarrollando. desarrollándose en la República Dominicana. Y es un golpe además artero, porque uno de los acompañantes, quizás el más insistente, el más persistente en este proceso de búsqueda pacífica de solución de controversias entre factores políticos en Venezuela, es precisamente un expresidente del gobierno español, es precisamente un expresidente proveniente de la Unión Europea, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Es una bofetada también contra el presidente Rodríguez Zapatero, propinada por estas élites que dominan la Unión Europea. Es un golpe por parte de quienes todavía tiene resquicios imperiales, por supuesto un imperio que ya ha desaparecido de la faz de la tierra y por eso se arrodilla genuflexo al verdadero imperio, que en este momento está dominado por la administración de Donald Trump. Es un golpe a la facilitación a ese diálogo que viene realizando el presidente Danilo Medina, los cancilleres Miguel Vargas de República Dominicana y los cancilleres acompañantes del diálogo, los cancilleres de México, los cancilleres el canciller de Chile, el canciller de Bolivia, el canciller de San Vincent y las Granadinas, el canciller de Nicaragua y el canciller de Paraguay. Por parte nuestra, vayan preparando las plumas y las sanciones porque viene más democracia. Vienen más votos. A buen entendedor, pocas palabras. Vienen elecciones, las elecciones que debamos realizar en este año 2018 y no nos van a detener los ladridos ni los colmillos afilados de los procónsules, de los lacayos de la administración de Donald Trump. Muy por el contrario. Muy por el contrario. Y a las personas de la oposición venezolana que se sentaron con nosotros en estos días pasados, después de largos meses de haber logrado el presidente Nicolás Maduro, con su insistencia, con su tenacidad, de convocarlos en secreto, en privado, en público, de señalarles la necesidad de que fuera a través de una mesa de diálogo que resolviéramos controversias, logró en efecto el presidente Maduro que un sector de la oposición venezolana se sentara a dialogar con el gobierno bolivariano. Solamente queremos decir que ya entendemos el nerviosismo que mostraron la tarde del pasado viernes 12 de enero y todo el día sábado 13 de enero. Entendemos el sudor frío en sus frentes. Entendemos cómo les temblaban las manos en el momento en que les decíamos, si ya tenemos acuerdo, ¿por qué es que no pueden firmar? ¿Quién no se los permite? Uno de ellos llegó a decirme, no podemos decirte quién, pero tú sabes quién impide que firmemos este acuerdo. Lo único que podemos pedirle a ellos, con nacionales, es que en algún momento recuperen el arrojo y la valentía que notamos han perdido hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias. Bien, escuchamos entonces las declaraciones del titular de Comunicación e Información de nuestro país a propósito de lo que han sido las escandalosas sanciones anunciadas por la Unión Europea contra algunos representantes del Estado venezolano, incluyendo la presidenta del Poder Electoral, quien fue la organizadora precisamente de los tres últimos procesos comiciales donde la oposición política en nuestro país fue contundentemente derrotada en votación popular. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. La 1:53. Protagonistas de nuestro carnaval. De las tradiciones más populares y reconocidas en Venezuela, el Carnaval del Callao es una de las más significativas por su trascendencia y contribución en la preservación de nuestra identidad nacional. Entre los personajes a destacar, no pueden faltar las madamas, siendo estas las más representativas y respetadas en toda la festividad. Cuenta la historia que estas señoras, traducción en español de madamas, fueron traídas para trabajar como maestras en la enseñanza del inglés y el francés, igualmente para la labor de la cocina en casa de los adinerados mineros. Ellas se engalanan con trajes muy coloridos, con fondo de encaje.

somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Buscar.